Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos encontramos a las orillas del 2014 y bueno, estamos realizando el último programa de este año del 2014. Como siempre, estamos acompañándoles Laura Ríos Armijos y Darío Males. A continuación les contamos ya los titulares para el informativo de hoy. Les recordamos a ustedes que este informativo se reprisa a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Y déjenme decirles que me siento muy emocionada de poder hacerles llegar los mejores deseos para usted y toda su familia. Que pasen una muy bonita Navidad y deseo que de todo corazón que el niñito Jesús les colme de bendiciones hoy y siempre. ¡Feliz Navidad para todos! Y ahora sí, les vamos a contar qué tendremos en Cortos desde la Casa, anticipándoles que este será el último programa, porque mañana tendremos un especial que lo realizarán nuestros compañeros y compañeras del área de comunicación social y de aquí de la radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Cortos desde la Casa les tendremos informados sobre la muerte del cantante Horacio Ferrer, el conversatorio sobre el existencialismo que se desarrolla en la Casa de la Cultura de Manabí. En el segmento Casa Adentro hablaremos con Mónica López del Área de la Mujer, quien nos cuenta sobre las actividades que realiza este centro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los festejos de Navidad a los hijos de los funcionarios de esta institución. En el segmento de especiales desde la Casa les invitamos a conocer sobre el trabajo que ha realizado la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi. Como es habitual, en nuestro informativo estaremos finalizando con episodios. Aquí recordaremos los sucesos de nuestra cultura. Aquí arrancamos, amigos, amigas, nuestro informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa. Aquí les ofrecemos la información. En pasados días, una noticia hizo enmudecer a la sociedad rioplatense de Argentina como de Uruguay. Desde el Sanatorio Gómez, seguro médico de los trabajadores gastronómicos, que se dio a conocer el fallecimiento del cantante, actor y escritor Horacio Ferrer, una de las últimas figuras del tango contemporáneo y clásico. A sus 81 años, quien fuera el creador de tangos y libros conocidos como las bases de la identidad rioplatense, dejó de existir. Los informes médicos apuntan a que la muerte se debió a una falla cardíaca. Debido al impacto de la noticia, varias figuras públicas de Argentina se manifestaron por el hecho, como es el caso de Hernán Lombardi, ministro de Cultura de este país, quien en su cuenta de Twitter publicó: "Hoy se nos fue Horacio Ferrer, el gran poeta del tango de todos los tiempos. Todo Río de la Plata se despide". Ferrer fue un innovador de la música ciudadana y compuso más de 200 canciones, entre ellas una ópera tango en 1968, titulada María de Buenos Aires, con la composición musical de Piazzolla, otra leyenda del tango fallecido en 1992. Además, Ferrer fue el presidente de la Academia Nacional del Tango, entidad que había fundado en 1990, con sede en el Palacio de Carlos Gardel, en la tradicional Avenida de Mayo, a tres calles de la histórica plaza homónima. Más bella que una diosa. Nacido en Montevideo en 1933, emigró a Argentina en 1967, donde alcanzó su primer éxito con la publicación del libro de poemas Romancero Cayengue. Años más tarde se nacionalizó argentino, cuyo país lo supo apreciar tanto como su natal Uruguay. El siglo XX estuvo caracterizado por la generación de varios pensamientos filosóficos que, encaminados en vislumbrar el camino de la humanidad, generaron corrientes de desarrollo como materialista, capitalista y existencialistas. En pasados días, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí ha sido el escenario para pensar los aportes del existencialismo a la humanidad. Darío Males nos amplía los detalles. El pasado sábado, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Manabí, entidad que constantemente viene desarrollando actividades culturales y educativas, tenía previsto la realización de un foro en torno al existencialismo. A pesar de que el existencialismo cuenta con varias voces, son Jean-Paul Sartre y Albert Camus los personajes que le han puesto nombre y trascendencia a esta corriente filosófica. Como parte de la programación se contó con la presencia de Moisés San Pedro Tinoco, quien analizó la propuesta de Camus y Sartre. Sobre este último ha sido de fama mundial su conocida fórmula para entender esta corriente con la frase de que la existencia precede la esencia, cuyo significado es ampliado a continuación por el profesor Marco Aurelio de Negri. Y el existencialismo sobre todo de Jean-Paul Sartre, en virtud de la cual la existencia precede a la esencia. Y afirmó también que existir es ser un ser posible. El ser del hombre es un poder ser. El hombre siempre está siendo. Y Ortega y Gasset llegó a decir que el hombre no siempre está siendo solamente, sino que también está desiendo, ¿no? O sea, es y después no es, ¿no? Bueno, para los existencialistas, ¿no? La piedra es sencillamente y nada más. Y ya no puede ser otra cosa. Por eso también dicen los existencialistas que Dios no existe, en este sentido, ¿no? Dios no existe. Porque Dios es el ser infinito, el ser completo, el ser cumplido, el ser perfecto. Ya no puede desarrollar nada, porque ya no tiene nada que desarrollar, porque es un ser acabado, perfecto, definitivo. El comentario académico estaba previsto que lo realice el doctor Vicente Espinales Tejana, quien incursiona en el estilo existencialista en su primer poemario, Poesía 69. Asimismo, la magíster Leticia Perero de Delgado, catedrática de la Unidad Educativa Fiscal Olmedo. Ellos dieron sus observaciones a la exposición de Moisés San Pedro. En el ámbito académico, algunos pensadores piensan que el existencialismo nace en el siglo XX en plena Guerra Fría, retomando algunos de los postulados del filósofo alemán Martin Heidegger, quien a inicios del siglo había esbozado algunos de los planteamientos que décadas más tarde serían analizados y enriquecidos por Paul Sartre. En Colombia, el Parque Metropolitano Simón Bolívar, conocido como el escenario anual del Festival Rock al Parque, se llenará de arte performático en estos días. Esto en el trabajo de Les Plasticiens Volants, compañía francesa con más de 35 años en escena, que presentará en este espacio de la ciudad de Bogotá su propuesta, El Pescador de la Luna. En la obra El Pescador de la Luna, que lleva como subtítulo El espectáculo no está enfrente, está encima, es una puesta en escena que no se desarrolla sobre una tarima convencional, porque el marco escenográfico seleccionado es la profundidad de la noche. Por eso, la obligación de los asistentes es mirar hacia arriba y dejar que el arte les sorprenda, con imágenes coloridas, personajes excéntricos, marionetas en gran formato y todo lo increíble que pueden concebir las mentes creativas de la compañía francesa Les Plasticiens Volants. Este trabajo se viene presentando desde el 19 de diciembre hasta hoy 23, donde se realizará la despedida. El show inicia a partir de las 19 horas en la Plaza de Eventos del Parque Simón Bolívar. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Enseguida vamos a dar paso a nuestro compañero Darío Males, quien se ha desplazado al otro extremo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conversar con la compañera Mónica López, quien es la directora del área de la mujer, y nos contarán sobre las actividades que se han emprendido en esta área. Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos aquí en el informativo Bitácora. Y bueno, en este caso nos hemos desplazado un poco de los estudios de la radiodifusora y estamos en el área de la mujer Nela Martínez. Vamos a compartir unos minutos junto a Mónica López, periodista de esta área, del área de la mujer. Ellos organizaron el agasajo navideño a los hijos, a los niños de los funcionarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuénteme, ¿desde hace cuánto tiempo vienen realizando esta actividad o ese sería el primer año? No. Buenas tardes. Este agasajo navideño, como se le denomina a este programa anual, se lo viene realizando desde que se creó el área de la mujer en el año 2000. Se ha venido realizando con diferentes personas que han estado al frente del área. Y en los últimos años hemos ido agregando varias cosas, ¿no es cierto? Uh-huh. Programas artísticos, el hecho de darles un obsequio a los niños, el hecho de compartir un tiempo con artistas, con títeres, con juegos, con muñecos, en fin, que les llene de emoción sobre todo a los uh-huh. niños. Han pasado ya 14 años desde que iniciaron con este uh-huh. trabajo, y bueno, me imagino habrá niños que crecieron año a año y antes tal vez ya estén jóvenes, algunos tal vez adultos, y bueno, para ese caso, ¿cuál ha sido el parte de la programación como es del agasajo, a diferencia de los primeros años, no sé? Bueno, en los primeros años realmente yo no tengo conocimiento, gran conocimiento, ya. ¿Verdad? Me parece que era la entrega de obsequios también, entrega de dulces, ¿no? Que es uh-huh. tradicional también darles a los niños. Me supongo que debe haber también habido presentaciones artísticas, pero en los últimos años en que estoy acá en el área de la mujer, junto a quien promoviera también este evento, la señora Isabel Izquierdo, que el año pasado se jubiló, y pues ella promovió durante muchos años también, cuando estuvo al frente del área, este agasajo, que uh-huh. no se pierda esta tradición, sobre todo, que a pesar de los problemas de tipo económico, incluso porque esto conlleva recursos claro. económicos, pues de una u otra manera se ha ido autogestionando para que esta tradición no se pierda, y en el caso de este año ha sido de la misma manera, autogestionar esos recursos y que la institución siga realizando este agasajo para los niños, hijos de los funcionarios, de los empleados. Como le decía, como que se ha ido agregando el hecho de que los niños participen en este programa junto a los artistas. Es decir, si hay títeres, los niños también participan. Son parte de los títeres. Claro que sí. Por ejemplo, el año pasado estuvo con nosotros Isaac el Mago. ¿No es uh-huh. cierto? Él hizo participar a los niños también. Esa es una de las cosas importantes para nosotros, que los niños conozcan a los artistas a través de los diferentes programas, y en este caso del agasajo navideño, que no quede también fuera eso, uh-huh. sino que formen parte de este evento. No solamente que sepan que la Navidad es recibir un obsequio, sino que ese obsequio viene por un detalle en específico, ¿no es cierto? El hecho de que Jesús nació, como es la tradición, uh-huh. ¿verdad? Claro. Y ese es el regalo más importante. Y que si bien tenemos un obsequio, es precisamente como un significado de ese regalo que tuvimos todos los seres humanos y que ahora se traslada a este obsequio pequeño, con un valor significativo, digamos. No son grandes regalos tampoco, pero son hechos con mucho cariño, sobre todo con mucha emoción, que le hemos estado realizando desde hace algún tiempo ya en el área de la mujer uh-huh. para este día. Perfecto. Y sobre la receptividad de los padres de los niños, ¿qué les han dicho los empleados, nuestros uh-huh. compañeros de la institución? Bueno, sabe que eso es lo lindo, ¿no? Que durante desde el momento que ya nos ponemos ya en la organización, uh-huh. con unos 2 meses por lo menos de anticipación, ya hay la inquietud de los padres de va a haber el programa, no va a haber, qué es lo que ha pasado, cómo podemos ayudar, compren en tal lado, compren en tal otro lado, les va a salir más cómodo, en fin. Es decir, hay esa participación también de los compañeros, de las compañeras, para que sus hijos pasen un tiempo agradable también. Como le decía, es un tiempo para compartir, sobre todo con los papás y los hijos. Claro. Y que conozcan una de las cosas que hemos hecho énfasis es en que los hijos, los niños, conozcan el lugar en el que trabajan los papás. Exacto. Es decir, es una casa, ¿no es cierto? Ajá. Como es la Casa de la Cultura, sí. y por eso decíamos, esta casa se llena esta tarde, sobre todo, para compartir con los niños y sus papás, de color y de alegría. ¿No es cierto? Esa es la intención, que ellos conozcan. El total para esta programación, ¿de cuántos niños se está hablando? Pues, conociendo que hay bastantes empleados, ¿no? Uh-huh. Pero ¿el número tendrá ya? Claro que sí, tenemos 98 niños. porque van en el rango de 0 meses prácticamente a 12 años. A 12 años, sí. Hasta ahí ese es el rango en que nosotros realizamos el programa. Ahora, lógicamente, vienen otros niños también que ya pasaron de los 12 años y que saben del programa y que quieren participar. Las puertas están abiertas para ello. Ellos pueden venir, es decir, siempre ha habido receptividad para eso. Y precisamente ese es uno de los detalles también que nos gusta, que estos niños recuerden del programa, que ya salieron, ¿no es cierto?, para recibir su obsequio, pero que pueden seguir participando del programa. Ahora, tal vez alejándonos un poquito del tema, se nos acaba el 2014 y es sabido que el área de la mujer realiza varias actividades, ¿no es cierto? No sé si podríamos hacer un pequeño balance de lo que ha sido este año. Aparte de lo que ha sido Navidad, se han realizado actividades por vacaciones, otros talleres permanentes también. No sé si me puede ampliar un poquito esto. Claro que sí. Bueno, en el área de la mujer realizamos varias productos culturales, llamémoslo así, porque no son actividades así aisladas, ¿no es cierto?, sino que son productos culturales que tienen un proceso de trabajo en lo que tiene que ver con exposiciones, con presentaciones de libros, con talleres temporales, talleres permanentes, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, los talleres, si bien es cierto que nuestros talleres permanentes, digamos que son el fuerte del área, porque tenemos una gran cantidad de alumnos en lo que tiene que ver con música, con danza, con artes plásticas, específicamente estos, han sido uno de los puntales que tiene el área. Pero lógicamente eso no ha desviado la atención de realizar las exposiciones que cada 15 días, cada 3 semanas estamos variando, estamos cambiando con diferentes artistas, varones o mujeres. Es decir, es un trabajo integral que hemos hecho énfasis en el área de la mujer, no solamente con mujeres, si bien es cierto que se denomina así, ¿no es cierto?, área de la mujer, pero un poco ha variado ese sentido, ¿no es cierto?, sino que no es solamente la mujer que tiene que realizar actividades, sino en forma integral, varón y mujeres. Así que se han realizado actividades en talleres colectivos, por ejemplo, talleres artísticos que están integrados por varones y mujeres, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido ha sido el hecho de compartir en estas actividades también en forma integral, y ha estado realmente durante todo el año, el área de la mujer ha estado en actividad permanente. Con actividades llenas y gente ocupando el espacio. Sí, así es. Ese ha sido también uno de las cosas importantes para nosotros, que en el área ha habido bastante concurrencia de público, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso lo podemos ver a través de las inscripciones de los talleristas, por ejemplo, de los chicos, de las chicas, que desde pequeñitos precisamente vienen, desde los 4 años hasta los pasados los 60, 70 años, vienen a participar de nuestros talleres, también como artistas, sea dentro del país o fuera del país. Hemos tenido también artistas extranjeros que han participado en actividades acá, y que por supuesto eso ha permitido que ya planifiquemos las actividades para el próximo año. Hay una familia aquí entonces, sí, que se ha venido, se ha apropiado del espacio y lo llena de vida. Sí, sí, así es. Para el próximo año, 2015, ¿algún trabajo que ya lo estén preparándonos para los meses, los primeros meses, enero, febrero? ¿Qué se viene? Claro que sí. Bueno, tenemos lo que ya está como en forma permanente en nuestros talleres, nuestras exposiciones, pero aparte de eso tenemos previsto realizar, como en este año realizamos también ferias, ¿no es cierto?, de arte urbano. Claro. También para este próximo año están planificadas realizar alrededor de 3 ferias. Y desde el mes de febrero también tenemos previsto la realización de talleres temporales, como es un taller de cocina colorida, así se denomina. Va a ser abierto, más bien dicho, para mujeres y varones también, que gusten de la cocina y que pueda combinarse eso con las artes plásticas. Va a ser los primeros días de marzo, más seguro. En el mes de febrero estaremos abriendo ya al público para que se inscriba. Es un taller interesante. Cocina colorida. Un poco hablar de cocina colorida, como que uno dice a ver de qué se trata, ¿no es cierto? Claro. Ese precisamente es lo que queremos despertar el interés, ¿no es cierto? Que a través de la cocina abran sus intereses también hacia las artes plásticas. Entremos a las artes por la cocina, ¿no? Así es. Yeah. Va a ser combinado eso, va a ser realizado por Margarita Camacho y otra artista durante el mes de marzo, en 3 sesiones que estaremos ya hablándoles posteriormente. Estamos precisamente culminando varios detalles que tienen que ser realizados en forma interna para poder abrir. Ese es uno de los talleres temporales. Lógicamente tendremos los talleres vacacionales, que son para niños específicos, específicamente más adelante, a mitad de año, y están previstos también realizar talleres que van dirigidos sobre todo a la valoración de la mujer, sobre todo. Es decir, ahora hay mucha gente que está en procesos de depresión, de problemas internos, ¿no es cierto?, por diferentes cosas. Entonces, hemos estado trabajando con varias personas especialistas en este tema para realizar talleres de vivencias en estos temas, y que la mujer, sobre todo, pueda salir adelante de estos, lamentablemente, de estos problemas crónicos que está viviendo no solamente en nuestro país, sino fuera del país también, a nivel mundial, procesos graves de desestabilidad emocional. En fin, no podemos dejar de lado, no podemos desligarnos de eso, sino más bien abrir nuestras puertas también para tratar estos temas. Entonces, ya establecida la fecha, pero en el primer trimestre de este próximo año estaremos también abriendo este taller. Entonces, con estas actividades ustedes van a estar desarrollando los primeros meses del 2015. Así es. En realidad esperamos de poder estarles por acá visitando en otra oportunidad. Claro que sí, con mucho gusto. Esta ha sido la participación de Mónica López, periodista del Área de la Mujer. Muchas gracias. Es momento de escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Conozcamos el trabajo que se ha desarrollado en la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas al microinformativo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, especiales desde la casa. Desde hace un par de meses, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cotopaxi ha venido desarrollando varias actividades en las que ha sido necesaria la presencia de las autoridades de la Casa Matriz. En este contexto, y considerando a este centro provincial como una de las instituciones culturales que se ha ganado un lugar entre la sociedad y las autoridades de su localidad, en la siguiente nota conoceremos sobre el trabajo de este núcleo provincial. Invitados de honor a las octavas de Corpus Christi en Pujilí y las fiestas de la Mama Negra en Latacunga son quizás las principales actividades masivas y festivas en la que la cooperación de la Casa de la Cultura de la provincia de Cotopaxi, bajo la dirección del Dr. Edmundo Rivera y de la Casa Matriz, fue de vital importancia. El acercamiento de este centro cultural con las autoridades provinciales ha sido el nexo para que ahora se pueda hablar de una amplia presencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la provincia de Cotopaxi, tanto en su cabecera cantonal como en los cantones rurales. Bajo la administración del doctor Edmundo Rivera Roballo, este núcleo provincial ha desarrollado varias actividades a favor de su localidad. Para la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi ha sido satisfactorio el año 2014. Nosotros hemos cumplido la programación o la planificación establecida en un 100%. Hemos realizado en este mes algunas actividades, especialmente relacionadas con los niños, con algunos colectivos, con algunos grupos de personas mayores, a las que hemos ofrecido actividades lúdicas, hemos ofrecido actividades de payasería, de mimos y todo eso. Pero en el fondo, lo que nosotros queremos resaltar es que las actividades se han cumplido en todo el año, normalmente y satisfactoriamente. En las festividades por un aniversario más de la Gesta Libertaria de Latacunga, el programa general de fiestas de la ciudad tuvo el aporte de la Casa de la Cultura en el 25%. El 25% del programa general de fiestas fue hecho por la Casa de la Cultura, y eso es significativo. Actividades que, a juzgar de los miembros de este núcleo, han colocado en un sitial importante a esta institución en esta provincia. Para nosotros es satisfactorio, la semana pasada el directorio de la Federación de la Casa de la Cultura en una sesión ponderó realmente la actividad de los miembros, de los directivos, de los funcionarios y de los empleados, porque la ciudadanía en Latacunga y en Cotopaxi ha resaltado y ha tenido comentarios muy positivos sobre la actividad de la Casa de la Cultura, que se ha logrado también gracias a la colaboración de la matriz, gracias al señor presidente Raúl Pérez Torres, gracias al señor vicepresidente y también a todos los funcionarios de la Casa de la Cultura.